Juanito que al llegar la Navidad mucho lloraba porque no tenía juguete. Son esos niños que por la fatalidad van como naves que en el mar anda al garete. En cambio hay otro que la suerte lo favorece por demás, y al llegar la noche buena para ellos sí hay felicidad. Y al llegar la noche buena para ellos sí hay felicidad. Y al llegar la noche buena para ellos sí hay El huerpanito que le cuento, oigan oyente, hay otro niño que era de buen corazón y que le dio la mitad de su juguete y lo llevó a cenar a su mansión. Ay, ya ven que siempre seré bueno como el niño de esta canción. Ya ven que siempre seré bueno como el niño de esta canción. Ya ven que siempre seré bueno como el niño de esta canción. Ya ven que siempre seré bueno.